Buenísimo lo de Sur Oculto. Mis abrazos para los tres integrantes de Sur Oculto, una banda que me encanta. Ellos son de Córdoba Capital. Y es una banda que tiene más de 20 años. Ha pasado por diferentes formaciones. Siempre estuvo el Seba Tevez en el bajo. A mi gusto, uno de los mejores bajistas que tenemos en este país. Bueno, increíble Sur Oculto. Me dio ganas de escucharlo en vivo. Me queda una fecha memorable que hicimos junto a Cannabislito Funk por acá por Fisque Menuco. Pero ya pasaron hace como 5 años de eso. Pasa muy rápido el tiempo. Quería sacar la cuenta y sí, hace como 5 años atrás. Mis saludos entonces para Sur Oculto. Y recordarle a todas las bandas que están escuchando este programa, las bandas, los músicos del interior del país, que queremos hacer de Mundo Arte un canal de comunicación y de difusión para que nos conozcamos lo que está pasando en los diferentes puntos del país. Así que si tenés una banda, comunicate con nosotros al 2984-698087, así podemos difundir tu propuesta. Bueno, vamos a ir con la segunda parte de esta entrevista a Lisandro Aristimunio, de esta sección Abrazo a la Distancia. Ya escuchamos la primera parte, excelente entrevista. Mis felicitaciones a Pedro Folatelli por el excelente trabajo. Mi agradecimiento a Lisandro Aristimunio por su predisposición. Acaba la segunda parte de Abrazo a la Distancia. Esto es Abrazo a la Distancia, por Pedro Folatelli. Les recuerdo, este programa se llama Mundo Arte, esta sección se llama Abrazo a la Distancia. Dedicamos estos ratitos a charlar con gente que está lejos, pero queremos tenerla cerca y abrazarlos. En este caso, un orgullo para el programa, una satisfacción para Gustavo, para mí, poder charlar con Lisandro Aristimunio. Estamos conectados con él. Ahora la pregunta es si era una Tascam o una Fostex, esa porta estudio, ¿no? Y bueno, Lisandro, te pregunto, ya que estamos entonces, si esos cassettes, si todavía existen, ¿no? Esas pequeñas joyas. Y hablabas hace un ratito de matemática y bueno, de las ciencias exactas, y pensaba preguntarte cómo haces para combinar justamente la cosa exacta y un poco fría, por decirlo de alguna manera, de las máquinas, de la electrónica, con el sonido orgánico, acústico, que también te caracteriza. Y esa amalgama la haces, a título personal lo digo, ¿no? Lo haces muy bien y me interesa, nos interesa saber cómo es que lo has trabajado, de dónde viene. Sí, por ahí deben haber quedado los cassettes. Hace poco hice una mudanza y estaban por ahí. Lo único es que me robaron la puerta estudio, que fue tremendo para mí cuando me robaron eso. Era una, no era Tascam, era Fostex, ¿te acordás que era? Como, había dos marcas, era Tascam o Fostex. La mía era Fostex, era la que llegaba a Vietma, digamos, la marca. Mirá, la verdad que no fui muy consciente del proceso de cómo mezclar lo electrónico o lo matemático, lo programado con lo más espiritual y las canciones. Al principio arranqué haciendo canciones con la criolla, viendo acordes sobre todo, la melodía, toda la parte como más musical. Luego me di cuenta, digamos que en esa etapa ya había llegado internet a nuestra vida. No sé qué edad tendrás vos, pero a mí justo llegaron las computadoras. Y eso me hizo un poco darme cuenta de que también las cosas, la música podría mezclarse, digamos, entre algo programado y algo sumamente volado y desde el alma, ¿no? Desde el corazón. Entonces, creo que eso fue la conjunción de estas dos cosas. Y después también era que me gustaba laburar mucho solo. Yo era muy solitario laburando, entonces la computadora me ayudó mucho por estar solo y programar baterías, teclados y demás. Y, y nada, y vivir un poco solo ese encuentro con esa tecnología. Incluso mi primer disco, Azules Turquesas, está en su totalidad, y creo que, no sé, casi todos están en su totalidad hechos primero en solitario, maqueteando, ¿no? Yo le digo maqueta, como si fuera un arquitecto, ¿no? Viendo ahí los audios y los sonidos y bueno, y ahí arriba de eso ponerle la guitarra o la voz, ¿no? Entonces fue como medio naturalmente también el hecho de mezclar esto que decimos de la matemática con la fluidez de la música en sí. Hablábamos recién de las influencias y, bueno, los primeros pasos, primeras composiciones, y nos gustaría saber, Lisandro, qué es lo que te influyó a componer como componés. Si hay músicos, si hay estilos que te han marcado y que han influido en tu forma de manejar la música. Mirá, la verdad que en estilos y músicos hay muchísimos, te podría nombrar, creo que la nota duraría todo lo que te nombro, pero hubo varios, depende de la etapa, ¿no? O sea, depende de la etapa de mi vida. En su momento, Charly García, Spinetta, bueno, todos los que conocemos, ¿no? Cerati, Soda Stereo, todo eso me fue una escuela. Divididos, Sumo, fue una escuela, intentaba aprender algo, porque son maestros, ¿no? Son gente que admiro el día de hoy. Y después, qué sé yo, de afuera, no sé, a mí me marcó mucho Peter Gabriel, por ejemplo, que es, me acuerdo cuando salió el disco As de Peter Gabriel, fue como que no lo podía creer, o sea, esa mezcla de esto que hablamos, ¿no? De esa mezcla de estilos y de percusiones africanas, del bajo de Tony Levin, no sé, la batería de Manu Katché. Eran todos músicos que estaban buscando una canción que era la de Peter, ¿no? O sea que, imagínate que yo tengo un logo de Peter Gabriel tatuado en el cuerpo. O sea que para mí eso me cambió todo, porque llegó alguien que yo lo tomé como alguien realmente fuerte para mí en ese sentido de mezclar todos los estilos y hacer una canción. Y creo que de ahí arranqué así, bastante influenciado por él en esto de mezclar máquinas, mezclar cosas, parches, sikus, quenas, no sé, de todo. O sea, creo que de ahí mamé todo eso, ¿no? Toda esa cosa de poder mezclar la música y que no sea solo una. Me dejabas pensando mientras respondías cómo, qué recurrente que es Charly García en influencias, ¿no? Aquí en la Argentina. Y también qué fuerte que es Peter Gabriel ya a nivel internacional. Y me venía a la cabeza, no sé si te pasó, pero es similar lo que sucede por ahí con Paul Simon, que también ha tenido un viaje parecido al de Peter Gabriel. Y hablando de, bueno, así de ídolos, de influencias, ¿pudiste en algún caso encontrarte con alguno de estos personajes que te han influido? O bueno, mejor aún, si en algún caso pudiste tocar con alguno de ellos, o ellas, o ellas. Mira, justo nombraste a otro de mis grandes referentes, que es Paul Simon. Así que nos estamos entendiendo muy bien, y la verdad que estoy pasándola muy bien con esta entrevista. Sí, Paul Simon también, un genio. Igual Paul Simon también hizo cosas con electrónica, con Brian Eno. Hay un disco hermoso que hicieron juntos, que, bueno, después ahora no me acuerdo el nombre, pero es precioso, tiene la tapa una cara de un bebé. Creo que se llama Surprise o algo así, que es un discazo también que tiene muchas cosas de electrónica, bueno, con Brian Eno, ¿no? Y Paul Simon ahí. Pero bueno, volviendo a la pregunta, mirá, la verdad que tuve el honor de poder estar con muchos que admiro y que admiré desde que hacía covers. O sea, imagínate que haciendo covers en Viedma de Divididos, de La Portuaria, Diego Frenkel, laburé. Hay un montón, lo que pasa es que ahora no me voy a acordar mucho, Fabi Cantilo. Bueno, en mi casa escuchaba mucho Liliana Herrero, también tuve la suerte, Petico Carabajal, Ray Barrio Nuevo, toda la gama del folk, hermosos, ellos, maestros totales. Laburé con, la verdad que con mucha gente. Tuve la suerte de compartir con mucha gente y lo vivo con nada, mi corazón estalla cada vez que pasa todo eso, porque lo vivo con una. Con un amor y una disciplina que me hace seguir adelante, ¿no? Y seguir en el luchando, ¿no? Con la música ante cualquier cosa. Y bueno, y de afuera tuve la oportunidad de tocar, no tocar con él, pero sí de estar con Sting, que cuando vino a tocar la última vez a Argentina, bueno, él pidió escuchar un músicos para que le abran su concierto, y bueno, me eligió a mí Sting, y después estuve charlando un rato con él en el camarín, que también, bueno, Sting, ¿qué te voy a decir de Sting, no? The Police y Sting fueron también una marca muy grande en mí, y luego, bueno, hace muy poco, no sé si muy poco, pero hace un par de años, David Byrne también, me escribió para que abra su concierto en el Gran Rex acá, en su último disco Utopía, y bueno, también estuve charlando con él y estuvimos ahí compartiendo escenario, no tocando, no tocando con él, pero sí charlando luego y compartiendo anécdotas y yo contándole un poco lo que hacía también, y él muy divino, como siempre, David Byrne, otro ejemplo grande, como Peter Gabriel, Paul Simon, ¿no? Sting también. Han hecho eso, ¿no? De eso que hablábamos al principio, ¿no? De mezclar la música del mundo. Así yo voy. Abrazo a la distancia para Lisandro Aristimunio. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, nos hemos cruzado un par de veces por las rutas con Lisandro. Siempre le voy a estar agradecido por haber participado en el disco del quinteto, de un quinteto de música funk que tengo, que se llama Gustavo Giannini Quinteto, que en el año 2013 grabamos en el sello Melopea, y que bueno, que se prendió, vino a grabar un tema que se llama Nostalgia en mí, e hizo una interpretación buenísima. Así que bueno, Lisandro, un abrazo a la distancia, muchísimas gracias. Nos quedó un pedazo de entrevista, porque la verdad que fue muy, pero muy interesante esta entrevista, y no queríamos dejar nada afuera. Así que la semana que viene estamos con el final de esta entrevista a Lisandro Aristimunio y con el comienzo de la nueva entrevista de Pedro, que es a Mariano Martínez, guitarrista y cantante de Ataque 77. Una entrevista exquisita, no se la pierdan, la verdad que estuve escuchando un adelanto y está muy, pero muy buena. Bueno, vamos a ir con una nueva sección de este programa. En este programa van a ir pasando estas cosas, que se van a ir agregando secciones, van a ir saliendo otras, van a ir volviendo y así. Hoy empezamos con una nueva sección del amigo Mauro Moschini, de la localidad de Ingeniero Huergo, quien nos va a presentar libros de rock. Así que vamos con los libros de la buena memoria. Esto es Los libros de la buena memoria, por Mauro Moschini. Buenas noches a todas las personas que escuchan Mundo Arte en este momento. Mi nombre es Mauro Moschini, les voy a recomendar libros, y el primer libro que les voy a recomendar se titula Músicos en Tránsito, la globalización de la música popular argentina, y su autor es Matthew B. Carush, un historiador estadounidense que viene ya, este es su segundo libro sobre música argentina. Antes escribió un libro que seguramente debe ser muy interesante sobre el tango y el peronismo. En este libro Carush estudia la carrera de varios músicos argentinos: Oscar Alemán, Lalo Schifrin, El Gato Barbieri, Astor Piazzolla, Sandro, Mercedes Sosa y Gustavo Santaolalla. Todos estos músicos tienen en común que desarrollaron carreras que los llevaron a Estados Unidos o a Europa o a las dos, o a todo el mundo. Y Carush analiza cómo fueron negociando los músicos con lo que se esperaba de ellos en estos mercados internacionales por ser latinos, una identidad que ellos no tenían en Argentina, pero que tuvieron que tomar de alguna manera cuando se fueron afuera, y cómo fueron negociando para integrarse como al mercado, pero sin perder por eso su forma de hacer arte, e inventando una nueva forma de hacer música dentro de su carrera. Es interesante, me pareció muy interesante el caso de Gustavo Santaolalla, que bueno, a finales de los 60 tenía el grupo Arcoiris, que quizá algunos recuerden. El grupo Arcoiris en su última etapa entró en una exploración todo con el folclore, en discos como El Regreso a Sudamérica o El Regreso a la Aurora, una ópera rock sobre el origen de América. Gustavo Santaolalla se tiene que ir a finales de los 70 y se va a Los Ángeles, una ciudad donde la música latina está más centrada en el rock, y se vuelve New Wave allá. En fin, empieza a tener contacto con muchas bandas latinas de allá. Vuelve a Argentina para hacer de Ushuaia a La Quiaca con León Gieco. Y una de las cosas interesantes de Ushuaia a La Quiaca es que incluyó al Cuarteto Cordobés en el mapa del folclore argentino. Y ahí Gustavo Santaolalla tuvo la oportunidad de tocar con el Cuarteto Leo. Y tocando la guitarra con el Cuarteto Leo, él empieza a meterle ritmos de ska al cuarteto. Los del Cuarteto Leo se vuelven locos, y él ahí encuentra la forma de integrar ritmos globales, ¿no?, que ya se habían hecho globales, con ritmos folclóricos. Y después vuelve a Los Ángeles y produce el primer disco del grupo mexicano Maldita Vecindad. Y ahí empieza con su marca registrada como productor, ¿no? Que es mezclar cuestiones de la música folclórica latinoamericana con el rock. Bien, hay mucho más para leer de este libro, se los recomiendo. Matthew B. Carush, Músicos en Tránsito, la globalización de la música popular argentina. Un saludo a todo el mundo y muchísimas gracias. Shining in your eyes, with feelings growing and passion flowing, you said our hearts would always keep that love alive. But now it's over, just a memory. Who's to blame for the dreams that won't come true? Where they never meant to be. Who's to blame for the joy we never knew? How could we let love slip away? Do you remember silent promises we made? They went unspoken, but not unbroken. It's sad to know that it will never be the same. We held the magic right here in our hands. Who's to blame? Does it matter anymore? Let's say so long. Así llegamos al final de este segundo episodio de esto que dimos en llamar Mundo Arte. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado, a todos los que nos están mandando mensajes. Recuerden nuestra línea de contacto 2984-698087. Bueno, gente, cuídense. Hasta la próxima. Nos vemos la semana que viene.